sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora, te quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora, hora. Mezclando en vivo, DJ Jeremix. Los amigos aquí no existen, solo son de conveniencia. La gente traicionera no te quiere ver bien. Los hablan cuando tienes un billete de 100. Los tipos de jugar, así que tú no eres quien. Ayuda a mi familia y también a mis fans. Nadie sabía lo que iba a lograr. Aún me recuerdo más de lo que día. Mi mamá vendía ropa para almorzar. Mientras crecía, mucha hipocresía y demagogía tuve que aguantar. Gracias a mi madre no he pasado hambre. No fue culpa de ella que fui criminal. Acá, aquí son... La baby me lo pide, entonces se lo voy a dar. Se está portando mal y yo la voy a castigar. Se comporta bien, su traje no la puedo controlar. Si le voy a convidar y todo conmigo lo va a dar. This is the motherfucking remix. Dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dalo todo, dale pa' jamás el toto. Yo la exploto y le saco fotos. La nube floto, que estoy fumando un moto. Estoy poniendo su gimnasio, está tu fiche. Otro estilo, otro flow, no se capichan. Soy un pitcher, estamos switches. Tú no hables, no se me tiche. Yeah. ¿Y pa' dónde vamos? ¿Cuándo es ese? ¿Y pa' dónde vamos? ¿Cuándo es ese? ¿Y pa' dónde vamos? ¿Cuándo es ese? ¿Y pa' dónde vamos? ¿Cuándo es ese? Tírate una guaracha. Sin rumbo fijo, ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? Comenzamos el perreo, eo, eo, eo, eo, eo. Comenzamos el perreo, eo, eo, eo, eo, eo. Comenzamos el perreo, eo. Comenzamos el perreo. Reggaeton, old school. Pa'lante, donde está el colillo quitado de maleante. Como palatito para hacer el cante. seno. Y si quizás tienes dueño, pa' mí sabe más rico cuando es ajeno. Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Si andes barrio fina, baby, te encanta el perreo. A mí me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el 2-1 no pide relevo. A mí me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa, por lo que veo. Eso sí que no. Si cocina como camina, voy a terminar los besos. Y por eso le voy a dar como yomo, con todo el peso. ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso. Y se nota que no te agota. Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota. Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo. Rebota, rebota, rebota. Mueve el QLO. Te voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO. Grabarte pa' HBO. Olvídate tu novio que eso es un pendejo. T.O. Mueve el QLO. Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO. Grabarte pa' HBO. Olvídate tu novio que eso es un pendejo. T.O. El que come callao repite. Con ella imposible que me quite. Como le fallaron esta puesta pa' el desquite. Ella te controla el acceso pero me dio el beeper. Estuvo conmigo todo el weekend. Piensan que yo no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo. Mientras se mantenga escondido. Que somos más que amigos, que nunca nos comimos. Pero no te borramos y cada cual por su camino. Se está del fino, la copa de vino, más nadie intervino. Dije, llega al lugar que por primera vez nos vimos. Descifré su punto débil, pensó que yo era divino. En la cama somos uno, en la calle nos dividimos. Ojalá se lo multiplique lo que no te deseen. Tú sabes que yo estoy pa' ti, 24/7. A nadie le cuento las cosas que suceden. Ella va por encima, ella nunca retrocede. Déjalo que digan lo que quieran. Yo tranquilo me la como en silencio. Contigo ninguno puede inventar. Estoy al tanto para el que se ponga menso. Piensa que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo. Todas las chicas arriba. Todas las chicas arriba. Mezclando. Todas las chicas arriba. Todas las chicas arriba. El grito de todas las chicas. Let's go! Hands up! Attack! Turn out! mezclando en vivo. DJ Jera Mix.